Y arriba las mujeres, ¿verdad? Que se vea la mano, arriba las mujeres. La canción se llama Para que sepa el mundo entero. Maestro, música. Arriba las compañeras mujeres. Y chingue a su madre a la gaviota. Igual de rata que su marido. ¡Ajajay! Para que sepa el mundo entero les contaré que la mujer hoy estará siempre de frente. Pasaron ya los tiempos de la esclavitud. Ahora queremos que hoy y siempre se respete. Platicaré de aquellos años pasados, cuando las mujeres estaban muy explotadas, con los trabajos de aquellos pinches patrones. Ahora queremos que se olvide y nunca se recuerde. Acá entre nos las tendremos que respetar. Ya no nos vamos a parar. No queda más que elegir a una mujer para organizar. No nos tenemos que rendir porque tenemos que ganar. Ahora sí, el pueblo está luchando ya. Ya no nos vamos a callar. No queda más que organizar para derrotar aquel mal sistema que quiere acabar, porque ellos nunca lo podrán. ¡Adelante, compañera Marichuy! ¡Tenemos que ganar para derrotar a esos cabrones! Acá entre nos las tendremos que respetar. Ya no nos vamos a parar. No queda más que elegir a una mujer para organizar. No nos tenemos que rendir porque tenemos que ganar. Ahora sí, el pueblo está luchando ya. Ya no nos vamos a callar. No queda más que organizar para derrotar aquel mal sistema que quiere acabar, porque ellos nunca lo podrán. Gracias, compañeros y compañeras.